La música se mueve. Raúl Fernández. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi podcast. En poquito tiempo arrancaremos aquí. Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Bueno, mientras arrancamos, tú puedes hacerte, pues no sé, un sudoku o jugar al buscaminas o no sé, búscate la vida. En poquito tiempo arrancaremos, así que permanece atento, por favor, y no te vayas de mi podcast. En nada, nos oímos. Raúl Fernández.